estaré pensando tan solo en tu bien. Tú eres mi media naranja, por ti mi alma brilla igual que un sol. Aunque el mundo llegara a su fin, yo quiero estar junto a ti. Mi estrella del norte que el cielo me regaló, solo para mí. Admira.